Continuamos en La Rosa de los Vientos. Vamos a conversar con Pepe Rodríguez, que acaba de publicar hace apenas un mes un libro sorprendente, provocador e incluso herético: Los pésimos ejemplos de Dios según la Biblia. Pepe Rodríguez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hay que decir que Pepe Rodríguez es autor de infinidad de libros, en concreto de 22, muchos de ellos dedicados a la problemática sectaria y también varios de ellos a la Iglesia Católica, a determinados asuntos preocupantes relacionados con la Iglesia Católica, libros que fueron un auténtico éxito, como La vida sexual del credo o Pederastia en la Iglesia Católica. También más recientemente, autor de 11M, Mentira de Estado o de Masonería al Descubierto, y anteriormente una larga lista de libros dedicados al mundo de las sectas. Ahora, Pepe Rodríguez, aparece un nuevo trabajo tuyo, Los pésimos ejemplos de Dios, un libro que sobre el que hay muchas perspectivas, se pueden hablar de muchas cosas, pero lo importante, y es algo que explicas al comienzo, porque aunque se diga habitualmente que la Biblia es el libro más vendido de la historia, que posiblemente hay una Biblia en casi cada casa en los países cristianos y en los países católicos, sin embargo es muy probable que la Biblia, pese a ser un libro absolutamente extendido y que esté en todas las estanterías, se haya leído bien poco, ¿verdad? Más bien nada en demasiados casos. Y un poco, déjame que te corrija lo de un libro herético. Para nada, es el libro menos provocador y menos herético que se puede escribir, porque el 90% del libro es textualmente palabra de Dios. Uh-huh. Es Biblia textual, sin ninguna manipulación, sin ningún añadido, sin ninguna descontextualización. Es decir, libro más limpio que este no se puede escribir. Dices tú, perdona, Pepe, que es un libro casi escrito en coautoría con Dios, ¿no? Claro, sin duda alguna. Dios escribió el 90% del libro y yo me dediqué simplemente a hacer algunos breves comentarios, apostillas, pero el libro es palabra de Dios, por tanto no creo que pueda ni ofender ni cabrear a ningún creyente sensato. A los insensatos, obviamente, les cabrea cualquier cosa. Pero el problema que tienen los creyentes es que la Biblia es lo que es, y la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, que es una colección de libros muy diversos y muy dispersos, pues es una colección de disparates que no me molestaría en comentarlos si fuesen disparates escritos en una época determinada, sino que la propia Iglesia Católica obliga a creer en su catecismo, y también todas las iglesias cristianas, que lo que hay en la Biblia es palabra de Dios, que en la Biblia aparece solo aquello que Dios quiso que apareciese. Por tanto, claro, yo me pongo en esa tesitura y analizo todas las barbaridades que hace el Dios de la Biblia, que protagoniza, los delincuentes que el Dios de la Biblia protege y avala con su poder, los abusos a la mujer, los asesinatos masivos de inocentes. Esto es lo que hay en la Biblia, y esto es la palabra de Dios, y estos son los pésimos ejemplos de Dios, sin duda alguna. Los pésimos ejemplos de Dios, que es el título de este libro del que estamos hablando esta noche, que lo acaba de publicar Ediciones Temas de Hoy, del Grupo Planeta, en donde en este trabajo, Pepe, lo que haces es romper un estereotipo que está muy extendido en la sociedad, que tenemos una imagen del Dios bondadoso, esa imagen casi arquetípica. Sin embargo, lo que se demuestra es que en cuanto se leen esos pasajes de los que tú hablas, esa imagen del Dios bondadoso empieza a ponerse muy en tela de juicio y empiezan a aparecer determinados hechos protagonizados por ese mismo Dios, especialmente del Antiguo Testamento, que corresponden, valga la expresión, ¿no?, pero que corresponden muy poco a lo que imaginamos de Dios. Claro, el Dios del Antiguo Testamento no es bueno para nada. Es un ser manipulador, violento, protector de delincuentes, que a la mujer le importa un auténtico pepino, que permite que la violen, que permite escenas terribles, escenas muy poco religiosas. Pensemos que el Antiguo Testamento, en la época victoriana, algunos pasajes lo utilizaban pues los castos y reprimidos varones para masturbarse, porque hay relatos casi pornográficos, como en el libro de Ezequías y tantos otros, pero que no es el texto pornográfico lo que debe preocupar, es lo que esconde de abuso, de desprecio contra la mujer. Pero este Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel, es un Dios que hace lo que le da la gana, a favor o en contra, que cambia de opinión cada 33 versículos, es un desastre. Y es un Dios muy distinto al del Nuevo Testamento. El problema que tienen los creyentes es que para que se sostenga el Nuevo Testamento tienen que anclarlo, tienen que fortalecerlo, tienen que apararlo en el Antiguo Testamento, y por eso no se lo han podido cargar. Pero el Dios del Antiguo Testamento es lo más terrible que uno se pueda imaginar, es el texto más duro que hay en textos religiosos en toda la historia de la humanidad. Supongo que en cuanto has empezado a trabajar en este libro y lo empezaste a redactar, te explicaste bien a las claras por qué en tiempos incluso leer la Biblia era considerado casi un pecado por quienes eran los garantes del credo religioso. Sí, bueno, esto es algo que ya descubrí hace muchos años, porque la Biblia, por suerte, porque la Biblia es un libro que hay que leerlo, como hay que leer muchas cosas que quizá no nos pueden gustar, pero que nos ayudan a entender la cultura en la que vivimos. Y la Biblia, o las Biblias, porque yo en mi casa tengo una buena colección de Biblias con traducciones distintas, hace años que la he leído, y es obvio desde el inicio que te das cuenta por qué la traducción de los textos bíblicos a lenguas vernáculas estuvo prohibida hasta hace relativamente muy poco, hasta hace un par de siglos, que es cuando se tradujo la primera versión católica al español, es la del padre Escío, antes, obviamente, y eso abrió la mano, conocimiento de la Biblia, en el siglo XVI, Lutero, el protestantismo, una de las reivindicaciones fue traducir la Biblia a las lenguas que se pudiesen entender. Pero el poder totalitario de la Iglesia Católica mantuvo que la Biblia, hasta relativamente hace un par de siglos, solamente pudiese ser leída en latín o en griego, en la traducción de la Vulgata o la Biblia de los 70, o en traducciones en español muy elitistas, como la Biblia alfonsina de Alfonso XII y otras muchas, pero que obviamente el pueblo las desconocía y no las vio jamás. Hablabas hace unos segundos del desprecio a la mujer que tiene este Dios del Antiguo Testamento. Ya desde la propia historia de Adán y Eva, es decir, desde el comienzo del comienzo, se nota que este Dios, bueno, algo misógino sí era, ¿no? Bastante, bastante. Y fíjate, hay ejemplos gloriosos, como por ejemplo la famosa historia de Lot, cuando van los dos ángeles en forma de varón a su casa, y el pueblo enardecido pues quiere mantenerse una juerga con los dos invitados, y Dios, en lugar de aprovechar la ocasión para presentar un Lot gallardo, sostén de la amabilidad oriental, que se opone a sus convencimientos, de oiga, aquí nadie se folla a nadie. No, lo que hace el cobarde de Lot es decir, un momentito, que os saco a mis hijas, que son vírgenes, y a estas sí os las podéis follar. Esto es un caso concreto de la Biblia. Y luego Lot, que se salva de toda la destrucción de Sodoma y Gomorra, y se van a un pueblo, y luego se van a la montaña, este señor con sus hijas, y resulta que sus dos hijas se acuestan con él. Es decir, hay todo un estropicio, y digo, oiga usted, no me diga que eso es la palabra de Dios, dígame que es una historia de pueblos salvajes, y yo me quedaré pues tan feliz o tan contento o tan triste, porque la humanidad también es eso, pero no me diga que eso es palabra de Dios, porque esto es indecente. Además, este libro, el Antiguo Testamento, o este conjunto de libros, como es el Antiguo Testamento, no solo es el fundamento del cristianismo, uno de los grandes fundamentos del cristianismo, también algunos de esos libros lo son del judaísmo, y siempre se ha hablado del pueblo judío como el pueblo elegido por Yahvé. Sin embargo, lo que se descubre es que trataba fatal a ese pueblo elegido. Claro, pero es este Dios caprichoso que mata por matar, masacra por puro placer, que le encanta la sangre, que manipula familias y pueblos para que haya sangre. Es decir, hay muchas cosas, cuando sigues el relato de ciertos relatos bíblicos, dice, hombre, aquí Dios ha tenido que hacer maravillas para que se liaran a palos, porque no querían, no había manera, y Dios al final ha manipulado a unos y otros para que se acaben matando, o dentro de la familia, o entre pueblos. Por tanto, es un Dios que le gustaba el asesinato masivo, pero es un Dios que igual mata a los enemigos del pueblo de Israel, como por las buenas, cuando le da, pues masacra a su propio pueblo. Por ejemplo, le ordena al rey David que haga un censo, y aquí es una de las mil historias aberrantes que hay en la Biblia. Entonces se pasa media Biblia ordenando censos y no pasa nada, se lo dice a David, David se lo cree, hace el censo, y resulta que Dios luego dice, esto te has equivocado, no podías hacer el censo, ahora te voy a castigar, elige, ¿te castigo a ti o castigo al pueblo? Hombre, castiga al pueblo, y se carga 20 y pico mil hebreos. Uh-huh. Pues claro, y este es el Dios que tenemos allí. ¿Que es infantil? Claro que es infantil, pero es que, insisto, cuando dicen que es palabra de Dios, hay que tomarlo como tal y demostrar, que es lo que demuestra el libro, que aquí algo falla. De todas formas, como dices, y además es una realidad que hemos vivido, bueno, servidor mismo, que se educó en un colegio católico bastante tradicional, y nunca ninguno de aquellos sacerdotes me puso la Biblia delante para leer y conocer el contenido de alguno de esos pasajes. Claro. Es decir, se conoce todavía muy poco ese contenido, pero evidentemente exégetas y teólogos tiene la Iglesia y conocen a la perfección este tipo de pasajes tan extraños. ¿Cómo lo justifica? ¿Cómo los justifican los profesionales, entre comillas, de la Biblia dentro de la Iglesia Católica? Mira, los que son indecentes lo justifican con indecencias. Por ejemplo, una de las Biblias más entretenidas de leer es la Nácar Colunga, precisamente por todas las acotaciones, las notas a pie de página que intenta justificar lo injustificable. Yo creo que algún día escribiré un libro solamente sobre las acotaciones que hay en las Biblias, que son indecentes, son para tontos. En este libro hago mención a algunas de estas notas a pie de página para intentar justificar lo injustificable. Pero normalmente los creyentes sensatos le ponen una distancia y tienen razón en que, mira usted, esto son metáforas, esto pues vamos a dejarlo, esto pasó hace muchos años, olvidémoslo. Intentan pasar por encima a todo un montón de cosas que no son presentables en sociedad, pero en rigor y en dogma no se puede pasar ni una sola coma. Y me hace mucha gracia que se hartan de repetir el no matarás que dijo Dios, según piensan él, y es cierto, Dios, hay un versículo que dice no matarás, es uno de sus mandatos, pero es que resulta que no solamente hay 10 mandamientos en la Biblia, que hay un montón de códigos legislativos firmados y dados por Dios personalmente que ordenan matar a troche y moche. Por ejemplo, una ley divina ordena que si un hijo no obedece a los padres deben llevarlo a las afueras del pueblo, decir, mi hijo no me obedece, y el pueblo soberano le apedrea, lo olvida y mata al hijo. Esta es una ley divina. Por tanto, oiga, el no matarás me parece muy bonito, pero entonces, ¿cómo se come que ese mismo Dios que ha dicho eso se pasa todo el Antiguo Testamento masacrando y ordenando matar a propios y extraños? Y eso, obviamente, no se puede justificar. Lo único que se puede es esconder qué es lo que hace la Iglesia Católica. También la Biblia nos ha presentado a una serie de personajes que históricamente y en la mente colectiva, en las creencias de todos, bueno, pues están personajes que están absolutamente casi idealizados, como Abraham, como Noé, sobre los que tenemos una imagen casi idílica. Sin embargo, tú al profundizar a través de la propia Biblia, es decir, sin irse a textos extraños, en la vida de cada uno de estos personajes, también se encuentra que de cristianos a veces tenían bien poco. No, de cristianos, cristianos nada, porque todavía no, evidentemente, pero de seguidores de Yahvé, bueno, quizás sí, ¿no? Porque este Yahvé que se nos presenta tiene estas particularidades, pero de bondadosos, pues quizá no mucho, eran, ¿no? Claro, no sé qué podía ser lo peor de su época, pero esta gente, según cuentan ellos mismos, era de lo pésimo como poco. Por ejemplo, Abraham, y no es el único, actúa como un cobarde. Se ve que su mujer estaba de buen ver. Cuando empiezan a viajar, le pide a su mujer, que además era hermanastra, por tanto, incumple una ley divina que suponía la lapidación de Abraham y de su mujer, porque no podían mantener relaciones sexuales los hermanastros. Hay una ley que lo prohíbe, es igual, no pasa nada. Hermanastra dice, bueno, dice, tú di que eres mi hermana, porque si no, a mí me van a matar para acostarse contigo. Bien, el cobarde finge que su mujer es su hermana, él llega a Egipto, el faraón dice, pues esta señora está de muy buen ver, se la beneficia y claro, y sale Dios y empieza el castigo, pero castigo contra el faraón. Oiga usted, aquí quien ha mentido es Abraham, es su mujer y en todo caso es Dios que no ha hecho nada. Nada, pues se castiga al faraón y el faraón, como buen proxeneta que es Abraham, le da un montón de bienes, bueno, usted perdone, váyase y váyase rico. Y esto lo hace luego en el reino de al lado y dice que lo va haciendo en cada lugar por el que pasa. Oiga, si esto es un ejemplo, que baje Dios y lo vea. Desde luego. Además, bueno, ahora que mencionaba el cristianismo, evidentemente, Cristo aparece, o Jesús aparece muchos siglos después, milenios después de estos episodios. Sí que quienes han sido conscientes de lo preocupante de alguno de esos pasajes del Antiguo Testamento señalan que Jesús rompió bastante con ese Yahvé, con ese Dios, con esos comportamientos. ¿Es cierto eso o también hay que matizar las diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? A ver, es cierto que Jesús fue un judío, insisto, fue un judío, jamás fue un cristiano ni fundó ningún cristianismo Jesús. Mm. Y esto lo sabe cualquiera que se ha leído la Biblia o que sabe algo de historia. Pero sí que es cierto que Jesús fue un judío atípico que trató de igual a igual a las mujeres y que, habló de un Dios que era un Dios más, digamos, metafórico, un Dios más amor, un Dios distinto del Antiguo Testamento. Pero también es cierto que Dios dijo, que Jesús dijo, y lo dijo muchísimas veces en el Nuevo Testamento, que Él estaba para cumplir hasta la última coma de la ley. La ley significa todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Por tanto, Jesús, según le hace declarar a Él mismo, era un fiel seguidor, un fiel cumplidor de las leyes del Antiguo Testamento y de Dios del Antiguo Testamento, aunque él da una imagen de Dios muy diferente. En estos tiempos en los que, bueno, por diferentes asuntos de la política internacional se habla tanto de choque de civilizaciones y en algunas ocasiones se cita al Corán como, bueno, un texto en el cual hay muchísimos ejemplos pues de una serie de normas absolutamente despiadadas, a veces especialmente contra la mujer. Quizá tu trabajo también nos obliga en cierto modo a que nos tenemos que mirar algo más al ombligo también, que quizá en el exterior y en otras culturas y en otras religiones, en otros contextos religiosos existen textos con una serie de normas que se tratan de imponer pues bastante cuestionables, pero que si nos miráramos al ombligo encontraríamos que no hay tantas diferencias. No hay tantas diferencias y hay que mirarse mucho al ombligo. Fíjate una anécdota en la presentación del libro en Barcelona que la hizo Javier Nart. Y Javier Nart fue dando una serie de citas, se pasó la presentación hablando del Corán. Y el Corán dice, bueno, no recuerdo la sura, pero dice eso, y dice lo otro, y tal, y cuando estaba llegando al final dice, mire usted, les he mentido. Todas estas citas que he dado no son del Corán. Esta es de Pablo, esta es de tal, esta es de cual. Todas eran de la Biblia. ¿Por qué? Porque obviamente hay una imagen muy deformada del contenido de los libros sagrados. El Corán es un libro con un contenido infinitamente más, no sé cómo calificarlo, si amable, humano o digamos normal, sin tantas barbaridades, de lo que es el Antiguo Testamento. El Dios Alá que hay en el Corán es un Dios mucho más agradable, mucho más sensato, mucho más lo que cabe esperar de una idea de Dios que el que hay en la Biblia. Por tanto, hay que leerse los textos y mirarse el ombligo para ver que el vecino no es tan malo como pensamos y que nosotros seguramente somos más pésimos de los que llegamos a imaginar. Los pésimos ejemplos de Dios, según la Biblia, es el libro que en la editorial de temas de hoy del Grupo Planeta acaba de publicar Pepe Rodríguez. Pepe, para ya concluir, bueno, hemos leído y hemos conocido muchos trabajos tuyos y hemos dicho todos esos trabajos de investigación periodística extraordinarios sobre el mundo de la secta, también sobre el seno de la Iglesia Católica, sobre masonería recientemente, también sobre el 11M. ¿Se puede anticipar en cuáles pueden ser las próximas sorpresas que nos deparará la librería con tus trabajos? Pues no lo sé, porque lo que intento es sacarme papeles de encima de la mesa e intentar hacer vacaciones. El libro que quiero escribir de momento tiene páginas en blanco y al menos todo este año lo seguirá teniendo en blanco. Para el año que viene ya veré en qué proyecto me meto, pero la verdad es que necesito descansar ahora y deseo descansar. Aparte que tengo que dar clases y todo eso, que nunca puedo librarme y que me encanta, pero escribirlo lo voy a dejar como mínimo un año sin hacer nada. Pero nosotros te agradecemos muchísimo todos esos trabajos, esos 22, y especialmente, por supuesto, este último que estás presentando en estas semanas, Los pésimos ejemplos de Dios. Gracias, Pepe, por atendernos, por atender la llamada de La Rosa de los Vientos y por invitar a reflexionar a todos los lectores. Pues un placer y que lo disfrutéis. Esta canción, Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, una de las canciones, uno de los temas musicales más importantes de la historia de la música, pero a la vez uno de los que más leyendas negras ha generado. Decían que Robert Plant, cuando compuso la letra, escondió en esa letra mensajes satánicos que se podrían escuchar si se cogía el disco y se escuchaba y se oía al revés. Eran los tiempos, por supuesto, de los discos de vinilo. La muerte en extrañas circunstancias de algunos de los miembros del grupo contribuyeron todavía más a la leyenda negra sobre esta canción. Leyenda negra que no tenía sustento, que no se basaba en la realidad. Lo único cierto, después de varias décadas de este tema musical, es que seguimos escuchando una de las baladas más importantes de la historia.

Con Nuria Ortiz comenzamos este informe azul y verde. Hoy nos preguntamos si son realmente ecológicos los biocombustibles. Los biocombustibles apenas suponen hoy en día el 0,5% de los combustibles utilizados en carretera. Sin embargo, en los últimos años están siendo presentados como una alternativa eficaz a los combustibles fósiles que tanta contaminación generan en el medio ambiente. Aunque esto pueda parecer un grave avance en la lucha de la ecología, son muchas las voces críticas que se han alzado para denunciar los efectos nocivos que el uso de estas fuentes alternativas tiene sobre la naturaleza. Desde científicos hasta agricultores y, por supuesto, grupos ecologistas, señalan los problemas que pueden desarrollar en el planeta como consecuencia de su utilización generalizada. Destacan la destrucción de los ecosistemas, el alza de precios de los productos básicos o el aumento de las desigualdades sociales como principales peligros. Un estudio publicado por la revista norteamericana Science en agosto de 1997 afirmaba que la producción de biocombustibles podría despedir 9 veces más dióxido de carbono que los tradicionales combustibles fósiles durante las próximas 3 décadas. Lo cierto es que la palabra biocombustible se ha convertido en un elemento lingüístico muy utilizado, demasiado utilizado posiblemente por los políticos más importantes del mundo. Parece que asegurar que vas a utilizar biocombustibles y que vas a favorecer su desarrollo te convierte en más ecológico. Pero no, no es así y hay muchas críticas al respecto. Los expertos afirman que el uso de biocombustibles puede causar un gran impacto medioambiental, dañando el hábitat, la fauna y la flora de manera grave, contribuyendo a la desertificación y a los desequilibrios climáticos. Todo ello como consecuencia de la tala de grandes superficies de bosque para la instalación de cultivos de biocombustibles, con lo que además se liberaría el CO2 de los árboles, que dañaría profundamente los ecosistemas. Instituciones internacionales como Naciones Unidas o el Fondo Monetario Internacional critican las condiciones en las que se están llevando a cabo los programas de creación de biocombustibles. Afirman que, entre otros efectos, serán los culpables de la desaparición de más de 500 millones de hectáreas de tierras árabes y aumentarán las diferencias entre países ricos y pobres. Muchas ONGs y grupos ecologistas se han unido a las denuncias proclamadas por los científicos. La Organización Internacional para la Defensa de los Animales, Animal Rescue, que desarrolla un proyecto en Indonesia, afirma que en este país la combustión de aceite de palma, principal biocombustible, está causando la destrucción de su hábitat. También desde la política se alzan voces críticas. Algunos de los principales dirigentes latinoamericanos se han declarado en varias ocasiones contrarios a esta revolución energética. Fidel Castro o Evo Morales, entre otros, han criticado la política estadounidense de producción de biocombustibles a través de alimentos. Acusan a este país de moverse por puro interés material y de actuar desde la ignorancia, sin tener en cuenta los efectos siniestros que los biocombustibles pueden producir. Como nos está contando Nuria Ortiz, no es tan extraordinario el uso de los biocombustibles en el futuro como se nos quiere hacer creer. Y, por supuesto, lo que los expertos quieren es que se tomen soluciones. A pesar de todos los males de los que se les acusa, los biocombustibles no deben ser desechados del todo como posible alternativa energética. La clave está, según afirman los expertos, en hacerlos realmente ecológicos. Una de las posibilidades de las que más se habla es de utilizar los llamados biocombustibles de segunda generación, aquellos que se elaboran a partir de la gasificación de determinadas plantas, como ya se está haciendo en Suecia. Ecologistas en Acción se unió a esta opinión. Para la asociación no es necesario ponerse totalmente a su uso, pues aunque no suponen una solución al cambio climático, sí que se puede entender su uso como un paso clave en el proceso de transición de los combustibles fósiles a las energías renovables. Además, señalan que es fundamental que su producción vaya acompañada de los acuerdos necesarios de comercio y propiedad de la tierra de donde se vayan a explotar para evitar perjudicar esas zonas. Llevamos en la rosa de los tiempos muchos meses, casi años, informando sobre los biocombustibles, siempre poniendo ese pero. Carlos Canales lo había hecho en numerosas ocasiones en las tertulias y hace pocas semanas con el biólogo Fernando Jiménez López conversábamos, autor del libro La Sexta Extinción, y nos informaba de los problemas que puede tener el uso de los biocombustibles. También nos hablaba de los biocombustibles el secretario general del proyecto Gran Simio en España, Pedro Pozas aterrados con ambos. Ya empezábamos a poner algunos puntos sobre las íes a este fenómeno, al uso de los biocombustibles. Hoy con Nuria Ortiz hemos ampliado esa información. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. El universo está compuesto de historias, no de átomos. Seguro que esta cita le suena mucho a nuestro invitado. Con él continuamos en La Rosa de los Vientos. Se trata de Manuel Berrocal. Manuel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Manuel es licenciado en medicina, ilustrador, investigador, durante mucho tiempo vinculado a la Sociedad Española de Parapsicología y escritor. Ha publicado recientemente un trabajo titulado Los Duendes Españoles en las Leyendas Populares, libro editado por Alberto Santos, editor. El libro en donde, además de analizar el fenómeno de las leyendas, expone el contenido de 36 de ellas que se pueden encontrar en todos los rincones del país, porque, Manuel, ¿verdad? España es un país rico en leyendas. Bueno, España es un país muy rico en cultura, en muchos aspectos. Ha habido muchos grupos diferentes que han ido pasando por nuestras tierras y todos han ido dejando algo. Y eso han hecho que tanto la cultura, por ejemplo, gastronómica o la cultura de leyendas y de tradiciones en España sea casi casi única. O sea, es algo muy, francamente muy interesante. Bueno, tú eres como psiquiatra que eres, como médico, aunque no es exactamente lo mismo, pero si tuvieras que examinar cómo es la mente colectiva de todo un pueblo, de toda una sociedad, supongo que, entre otras cosas, te llevarías al diván para el análisis del sujeto a examinar, seguramente sus leyendas, porque revelan mucho sobre la persona y, en este caso, sobre el pueblo. Sí, sí, o sea, la tradición siempre nos ha marcado de alguna manera aquellas historias que eran un poco la enseñanza para las generaciones posteriores. La figura del abuelo contando los cuentos al nieto siempre ha sido la característica establecida, pues eso, pues en realidad para enseñarle aquellos nuevos problemas que se iba a encontrar a lo largo de la vida. Y sin duda alguna, pues en estas leyendas siempre ha habido una tradición, unas historias que detrás siempre hay una información, una manera de ser y de actuar que nos deja conocer realmente la raíz de lo que es cada pueblo, claro. Citas en tu libro a un estudioso británico que, buscando en España leyendas, dice que no las encontró, y tú explicas y ofreces como explicación el problema de que cada pueblo tiene sus leyendas, y si se acude desde el Reino Unido a España a buscar leyendas bajo los símbolos y bajo los parámetros de cómo son el Reino Unido, pues no se encuentran, que cada pueblo, cada tierra, cada cultura tiene las suyas con sus propios signos identificativos. Sí, sin duda. En España, por ejemplo, la figura del enano no es apenas característica, es algo que no, casi no existe. Leyendas son, y muchas de ellas están influidas por conceptos más actuales. Sin embargo, en la zona alemana es característico la figura del enano, mientras en Inglaterra son más lo que son el tipo de hadas, el clásica hada pequeña de alas grandes. Esas figuras son características de cada zona. En España, por ejemplo, tenemos sin duda alguna una de las figuras únicas, se puede decir, dentro de las leyendas, que no aparece en ningún otro sitio, que es la moura, la antigua mora que, por razones de amor hacia un cristiano, queda retenida o queda castigada a vivir eternamente en una cueva o en lo alto de una torre, siempre asociada a la figura de conservar o proteger algún tesoro. O sea, una figura que, mientras en Alemania, por ejemplo, sería claramente característica de lo que es el enano o el gnomo, en España, sin embargo, es esta otra figura que, sin duda alguna, no vamos a encontrar en otro sitio. Pero claro, eso es lógico. En España la influencia árabe, la influencia de todos los pueblos sucesivos que han ido entrando por nuestra geografía, nos han dado una idiosincrasia independiente, completamente, y diferente de la que podemos buscar en cualquier otro país. Esos pueblos, y a lo largo de la historia de España hay muchísimos que han tenido una influencia directa y que ha habido un enorme intercambio. ¿Eso que provoca la aparición de nuevas leyendas o la readaptación de las que ya existían y que, mediante la tradición oral, van adquiriendo nuevas formas? Lo que van creando es una situación de interrelación de unas con otras. O sea, figuras, la existencia de, por ejemplo, la moura es algo establecido por la existencia de una relación entre la cultura cristiana y la cultura árabe. Eso no es que las leyendas árabes hayan desaparecido para entrar a formar parte de las leyendas de España, sino lo que ocurre es que entre ellas se interrelaciona y se crea un verdadero sincretismo, por decirlo de alguna manera, que van a crear elementos nuevos con factores tanto de una de los dos antecedentes, por decirlo de alguna forma. Eso va a hacer que tengamos pues esas estructuras de que en un momento determinado tenemos la señora que une tradiciones árabes con tradiciones cristianas, pero a su vez crea una figura nueva, independiente, que no, sin embargo, no encontramos, por ejemplo, en el norte de África. Eso es algo que bueno, que ha hecho que en España sea tal vez, pues como comentaba, una especie de centro especial, donde muchas de las leyendas son apenas reproducibles en cualquier otro país que no sea el nuestro. Y en ello hemos tenido eso, lo que comentaba, la existencia de formas nuevas que se han ido creando a partir de la suma de elementos totalmente de todas las religiones, que siempre han aportado algo nuevo y han creado formas nuevas, que es lo más importante. Empleamos muy a menudo el término leyendas, la expresión mito, para referirnos a muchísimas cosas casi de la vida cotidiana. Cuando hablamos de estas expresiones, ¿nos estamos refiriendo a ellas con propiedad o hemos perdido el significado de lo que de verdad quieren decir? Bueno, la verdad es que hemos perdido el significado real de todos estos conceptos, lo hemos perdido. Con el tiempo, la palabra mito, la palabra leyenda, la palabra cuento, han ido perdiendo su verdadero valor, se han convertido en símbolos, pues, de un elemento de falsedad, de alguna manera. O sea, un mito, cuando a algo se le dice que es un mito, realmente lo que se le está es casi hoy en día clasificando como de algo de falso. Un cuento, una leyenda, no deja de ser nada más que una historia que ha quedado relegada o perdida, por decirlo de alguna manera, en las bibliotecas infantiles. Y sin embargo, todos ellos han sido símbolos en un momento determinado de enseñanza. Detrás del mito, detrás de la leyenda, detrás del cuento, siempre existía un proceso de enseñanza. Era ese proceso de que la gente pudiera aprender situaciones nuevas que iba a conocer en el futuro y de alguna manera saber cómo se podría enfrentar a ellos al tener la enseñanza de aquellos que ya en un momento determinado lo vivieron y que eran pasados de forma oral tradicionalmente de padres a hijos a través de este tipo de narraciones. El tema está en que, claro, eso hoy en día lo hemos perdido totalmente. En tu libro, el propio título lo indica, hablas mucho de duendes, explicabas cómo los enanos son propios de las leyendas de tradición alemana, en el Reino Unido se habla mucho de hadas, en España también los duendes tienen muchísima presencia y son el eje de muchas de las leyendas que tú expones en este trabajo. Sí, bueno, la verdad es que se ha utilizado, bueno, hemos utilizado tal vez el nombre de duendes para, como quien dice, recopilar el trabajo este concreto, un poco más porque tal vez sea a nivel popular más conocido ese concepto, ¿no? Pero en realidad lo que se ha intentado ha sido recopilar un poco lo que eran las figuras principales dentro de la fantasía que han quedado siempre reflejadas en el de las leyendas populares, o sea, la figura del fantasma, la figura de la bruja, la figura del duende en sí mismo. O sea, esos elementos que están muy dentro de nuestra tradición y que sin duda alguna a lo mejor, pues bueno, ahí es un pequeño, seamos sinceros, un pequeño elemento que nos hemos permitido al utilizar el concepto más de duende, pero que, por ejemplo, en nuestro país existe muchísima más tradición de la figura del fantasma que realmente que la figura del duende. El duende es mucha más reducida y últimamente, en los últimos años, pues bueno, por suerte existe un intento de recopilación de todas estas tradiciones. Se está viendo cada vez más que la figura del fantasma en sí mismo, del aparecido, más bien sería la palabra, es mucho más habitual en nuestro país que estos otros elementos que cada vez más, cuando uno va analizando, la verdad es que va encontrando que tienen mucha influencia, sobre todo de origen de fuera de nuestro país, pero no de una tradición muy antigua, sino de algo relativamente actual. O sea, no se me olvida hace años como me contaban casi el cuento de Blancanieves versión de Extremadura, entonces como una tradición de muchos años. Ya, lógicamente me estaban contando casi la versión de de Walt Disney, pero habían hecho su propia readaptación y lo contaban como algo de la Tierra. Esa influencia última está haciendo que, bueno, que muchas de las leyendas se estén modificando. Pero bueno, que esto no quiere decir que sea nada malo, porque claro, la leyenda siempre ha tenido una característica, y es que es algo vivo, algo que se va adaptando a cada momento y que va contando las nuevas situaciones que van creando la propia vida de las personas. Y eso hace que de alguna manera, por un lado, haya permitido esta riqueza tan particular que tenemos en nuestro país, y por otro lado, la circunstancia de que, bueno, que en un momento determinado, lo que hoy puede quedar escrito, muy posiblemente a lo mejor dentro de 10 o 15 años, haya en sí mismo sufrido una propia evolución y haya cambiado para adaptarse mejor a las historias que tenemos, a la vida cotidiana que tenemos todos. Precisamente a propósito de esto, en pleno siglo XXI que estamos, la era de la tecnología, en donde ya las leyendas pueden quedar escritas y pueden quedar para siempre, ¿continúan existiendo, se continúan modificando en los tiempos actuales? Se siguen modificando. Todavía hay muchas zonas, muchos sitios donde de alguna manera se sigue manteniendo esa narración de padres a hijos, de alguna manera. Cada vez es más difícil, cada vez está más perdida. Muchas historias constan, pues bueno, de haber tenido la relación con alguna persona ya de una cierta edad, en algún pueblo o en alguna región, de alguna de las regiones concretas de España. Y eso permite el recopilar esas historias antiguas. Otras, sin duda alguna, nacen de algunas recopilaciones, sobre todo realizadas principalmente, pues bueno, hacia los años 1900, 1920, que son las principales. La época que realmente existe un intento de recuperar todas esas leyendas, existe una etapa en España más, bueno, de romántica, por decirlo de alguna manera, con las tradiciones de los pueblos, que luego posteriormente, bueno, por circunstancias de una guerra civil y demás, desaparecieron completamente, y eso ha hecho que eso haya quedado reflejado. Pero sin duda alguna se siguen readaptando, se siguen modificando y se siguen estableciendo en función de la nueva vida que hoy en día tenemos. Y está claro que bueno, con el tiempo, tal vez las leyendas que hoy en día nosotros podamos contar vayan a ser aquellas que están naciendo, pues no sé, de películas o de series de televisión o cosas por el estilo, serán la base para esas nuevas leyendas que algún día los abuelos volverán otra vez a contar a sus nietos. Aquí durante más de un año hemos llevado a cabo una sección sobre leyendas urbanas. ¿Tienen algo que ver estas leyendas urbanas, estas modernas leyendas que están emergiendo y alcanzando tanta difusión gracias a los nuevos medios de comunicación? ¿Tienen algo que ver con estas leyendas tradicionales o hay un punto de ruptura? Sin duda alguna. No existe. Lo que pasa es que es una readaptación lo que se está produciendo. Por ejemplo, la figura de la figura clásica de la dama de la curva, esta tanta que últimamente tan está de moda, pues no es difícil encontrar referencias en un momento determinado de una figura semejante blanca en ciertas zonas que salía al paso de los carros. Es decir, que estamos hablando de una readaptación realmente de esas leyendas. Lo que pasa es que hoy en día, pues bueno, se están incluyendo, claro, elementos tradicionales de nuestra vida cotidiana, o sea, los coches, las carreteras, la existencia de los accidentes, pero antiguamente hay algunos casos recogidos de supuestas leyendas en las cuales contaban de cómo aparecía una mujer en un momento determinado en un campo y que luego ella contaba dónde la habían asesinado cuando la robaron. Es decir, hay una modificación de esa historia en un momento determinado, pero la raíz de alguna manera sigue siendo la misma. O sea, sin duda alguna, aquellas leyendas tenían una narración, por decirlo de alguna manera, mucho más exquisita y más larga, en la cual la mujer contaba cómo había llegado a aquella situación, en la que normalmente había una enseñanza de por qué la mujer, o sea, las mujeres no debían de estar por allí, esas cosas habituales que muchas veces existían en la leyenda, pero bueno, que toda esa historia ha desaparecido, pero la figura se ha seguido manteniendo, y eso ha llegado a nosotros hoy en día pues por la chica de la curva. O sea, que estamos hablando de que las leyendas se siguen manteniendo. Lo que pasa es que se readaptan, las creencias se readaptan de alguna manera, y esa es la circunstancia principal que tienen todos estos elementos de tradición. No deja de ser curioso, por ejemplo, Manuel, cuando surge, aunque sea muy de vez en cuando, algún suceso de características paranormales, alguna casa en donde sucede algo extraño, muchas veces popularmente se denomina ese suceso, hay uno muy conocido que es el de Zaragoza, ¿no? Como la aparición del duende de Zaragoza, cuando teóricamente no tiene nada que ver con estas leyendas, pero lo que demuestran es lo fuerte que se han insertado esos términos y esos personajes de leyenda en las sociedades, incluso en las actuales, después de tantos años que se generarán estos textos o estas historias. Es que sin duda alguna nosotros, vamos a ver, el ser humano tiene una característica por encima de todo, y es que es su capacidad de creer y su capacidad de fantasía. Eso es algo que nos diferencia sin excesiva explicación del resto de los animales. No hay animales que tengan una capacidad creativa como la que pueda tener el hombre. Y esa situación de creación, esa situación de fantasía, de elementos artísticos que pueda aportar, se dan en todo. Y absolutamente. Entonces, igual se puede construir pues eso, una casa como una escultura, o se puede construir una leyenda, una historia fantástica de alguna manera, que se va a ir manteniendo a lo largo de la historia, porque la narración en sí misma es una característica humana. No hay, o sea, nuestra posibilidad de comunicación da esa creación en sí misma, y eso va a hacer que, claro, que los elementos de fantasía sean los elementos básicos de toda nuestra historia. Si realmente estudiamos lo que es la historia de la humanidad, curiosamente siempre se va a mover alrededor de elementos más o menos mitológicos, elementos fantásticos, elementos que de alguna manera van a crear esa necesidad del hombre de superación en sí mismo. Los antiguos héroes de los grandes mitos griegos o romanos, realmente lo único que estaban haciendo era eso, presentar de alguna manera las grandes epopeyas que podía hacer el hombre, incluso por encima de los dioses. Y esa situación es la que de alguna manera sigue manteniéndose y seguimos utilizando. Entonces, siempre vamos a tener pues eso, esas grandes leyendas, esas grandes posibilidades de gente haciendo grandes actos por la humanidad, y luego tenemos esos cuentos más populares, esos cuentos más cercanos que nos representan de alguna manera lo que tenemos de cotidianidad en nuestra vida, y en ellos están pues esos elementos pues del duende, del hada, del trasgo, de elementos mucho más que quieren explicar o quieren dar una enseñanza en relación a nuestra vida cotidiana, a nuestro contacto con el vecino. Esa situación es muchas veces más fácil y más creíble o más aceptable si la rodeamos de una pequeña capa fantástica que si realmente intentamos hacer unas normas en plan mandamientos de la ley de Dios. Eso a la larga, pues lógicamente puedes crear una situación más de rechazo, mientras que lo otro, sin que al oírlo, por un lado nos entretiene y por otro lado es más fácil que quede retenido, por decirlo de alguna manera, a nivel de nuestro inconsciente, y actuando luego posteriormente sobre nuestra manera de actuar en la vida cotidiana. Manuel, evidentemente, como decía al principio, y esta conversación lo demuestra, nuestra historia no está hecha de átomos, nuestro universo no está hecho de átomos. Quizás sí en lo físico, pero lo importante es que somos los seres humanos y nuestra cultura está compuesta indiscutiblemente de historias. Eso sin duda alguna. El autor de Los Duendes Españoles en las Leyendas Populares, en Imágica Ediciones, ha estado con nosotros esta noche en La Rosa de los Vientos. Ha sido un placer, Manuel Berrocal, compartir estos minutos contigo. Igualmente. The rain falls down on last year's man. That's a Jew's harp on the table. That's a crayon in his hand. And the corners of the blueprint are ruined since they rolled. Far past the stems of thumbtacks that still throw shadows on the wood. And the skylight is like skin for a drum I'll never mend. And all the rain falls down, amen. Hasta ahora. Tan de madrugada que, o sea, ya siempre viene bien escuchar la voz de ese auténtico genio de la música que estuvo hace muy poquitas semanas por España, Leonard Cohen. I met a lady, she was playing with her soldiers in the dark. Oh, one by one she had to tell them that her name was Joan of Arc. I was in that army, yes, I stayed a little while. I want to thank you, Joan of Arc, for treating me so well. And though I wear a uniform, I was not born to fight. All these wounded boys, you lie beside. Good night, my friends, good night. I came upon a wedding that old families had contrived. Bethlehem, the bridegroom, Babylon, the bride. Great Babylon was naked, oh, she stood there trembling for me. Un auténtico fenómeno paranormal, desde luego, cómo este hombre era capaz y es capaz de unir poesía, sentimiento, voz y transmitirlo de esa forma tan extraordinaria. Quizá mucho más paranormal que algunos de los fenómenos de los que os hablamos en los monográficos. Muchos fenómenos de ellos los desmitificamos, los explicamos, aunque en ocasiones no. El fenómeno de la bilocación, de estar en dos lugares a la vez, un fenómeno que en ocasiones se manifiesta dentro del ámbito de la parapsicología, en ocasiones dentro del ámbito de la mística, en otras ocasiones incluso dentro del ámbito de la ciencia. En uno u en otro ámbito es un asunto verdaderamente apasionante. Sobre un caso en concreto, versa el monográfico que recuperamos hoy de Jesús Callejo, Carlos Canales, con Juan Antonio Cebrián. And I take the one who finds me back to where it all began, when Jesus was the honeymoon and Cain was just the man. And we read from pleasant Bibles that are bound in blood and skin, but the wilderness is gathering all its children back again. The rain falls down on last. An hour has gone by and he has not moved his hand, but everything will happen if he only gives the word. The lovers will rise up and the mountains touch the ground, but the skylight is like skin for a drum I'll never mend. And all the rain falls down, amen, on the works of last year's man. La Zona Cero. Llegamos a nuestros monográficos Zona Cero. Ya sabéis que aquí hablamos de cosas relacionadas con el misterio y en ocasiones habéis escuchado hablar de la bilocación, la facultad de poder estar en varios sitios o dos sitios a la vez sin darse importancia. Sor María Jesús de Ágreda, nuestra querida Dama Azul, así fue el libro de Javier Sierra, pues es el ejemplo más notable dentro de del misterio patrio, San Martín. Pero ese era peruano, ¿no? Sí, más sí, de, claro. Peruano. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un caso curioso del siglo XIX, muy poco conocido, es de una profesora francesa que ejercía su labor en Letonia, en Riga, la capital letona. Su nombre, Emilie Sagué,